Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. De hoy lo dedicamos a esas piezas musicales, esas delicadezas, esas delicaturas que como Hansel y Gretel encontramos a lo largo de nuestros caminos y de nuestro camino en la vida y que nos permiten llegar a salvo a casa. Thank you. En el marco de esa colaboración en el sello Windham Hill, Will Ackerman y Philip Avern, respectivamente, a las guitarras y a los pianos, se marcan este tema que se llama Debajo de los árboles. Bueno, es otro dúo, en este caso Alistair Fraser, el violinista, junto con Paul McAllis a los teclados, que, bueno, varias colaboraciones suyas toman prestado las melodías escocesas e irlandesas y realizan estas maravillas a dúo, actualizando y revalorizando todo este acervo cultural de la música gaélica. Thank you. Bueno, pues era Bill Douglas, el músico y compositor canadiense, pianista, profesor de música, experimentador implacable, con estilos que van desde la música irlandesa, música escocesa, perdón, y jazz, que luego incursionó exitosamente en los territorios de la New Age. Thank you. Bueno, dos pianistas que no requieren ninguna presentación, ¿eh? Me imagino que todos hemos escuchado George Winston en este tema, con esa delicadeza y esa delicatura que estamos buscando en este programa. Y por otro lado, Ludovico Einaudi, también con otro tema tranquilo de su disco Waves, Ondas. El mago de las trompetas y de los sintetizadores, de los teclados, de los secuenciadores, el señor Mark Isan, en esta, sin duda, que merece esta pieza el calificativo de una delicatez en delicatura o delicadeza. Pues eso, Mark Isan, y nos vamos con el siguiente tema. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. El arpa irlandesa, el violín y el flautín de Northern Lights, este grupo que revitaliza también la música escocesa, la música galesa y la música irlandesa con estas tesituras, ¿no?, que acabamos de escuchar. Thank you. Maravilla de tema del teclista Lyle Miles, que formaba parte de ese conjunto iniciático que fue el Pat Metheny Group y que también pues revitalizó el jazz con estas fusiones de diferentes lugares del mundo y en las cuales intervino muy acertadamente a los teclados Lyle junto con Pat Metheny y otros músicos como Paul Vertigo, etcétera, etcétera, etcétera, en esos memorables álbumes que grabaron para gusto y satisfacción de todos. Orquesta del Café del Pingüino, la Penguin Café Orchestra, con este tema tan delicado y tan vanguardista en aquella época, ¿no? Los años 80, principios de los 80, con esta maravilla que acabamos de escuchar, Penguin Café Orchestra. Thank you. Bueno, este es un tema que a mí particularmente siempre me ha subyugado, ante el cual me postro y rindo homenaje. Se trata del señor Philip Auberg, ese pianista estadounidense de una talla y una categoría no muy reconocida, Así que ojo con este pianista de los años 80 porque es una auténtica maravilla. No Wonder They Sing se llama el tema, que está dividido en dos secciones, por así decirlo. Como veis, hay un breve corte y empieza la siguiente sección. Bueno, pues la música electrónica elevada a la máxima potencia con el señor Ray Lynch, autoproductor, teclista, en fin, alquimista de la electrónica, todo, o sea, todas las anteriores también, ¿no? Pues eso, Ray Lynch, con este tema que forma parte de sus cortes más aclamados, ¿eh? Años 90, el señor Thomas Newman pues recibe el encargo de hacer la banda sonora de American Beauty y nos regaló estas maravillas de composiciones que forman parte de la banda sonora, como digo, original, y en la cual pues Thomas Newman demuestra todo lo buen compositor y lo buen instrumentista que es. Para muestra este botón que hemos colocado hoy en música ecléctica. Bueno, pues este es el señor Steve Howe, ¿sí?, el guitarrista de Yes, que se marca este tema que se titula Mascarada para el disco Union, el disco en el cual se reúnen todas las formaciones de Yes, que estaban en controversia precisamente por el nombre, por el título, por los derechos del nombre Yes. Bueno, pues ahí el señor John Anderson hace de maestro de ceremonias y bueno, intercede entre ambos grupos. Él siempre estuvo ahí en medio de los dos y graban este discazo que se titula Union y que forma parte de uno de los discos imprescindibles del rock sinfónico, rock instrumental, rock progresivo, como queráis llamarlo. Thank you. No podía faltar Tim Story en este repaso por las delicaturas de la música, fundamentalmente de los 80, mucha New Age, mucho pianista, y con el pianista Philip Aber precisamente vamos a terminar el programa de hoy. Decid la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito, que os haya gustado el programa de hoy.